Signo lunar ascendente Cáncer. Bueno, Cáncer, llega tu luna cuarto creciente anual, así que empujoncito de los grandes para decir, aquí estoy yo y este yo es muy distinto al que incluso vi hace 9 meses cuando tuvimos la luna nueva en Cáncer. Una gran apertura para todas esas situaciones que a ti te dan estabilidad. Y para eso llegará la luna en Leo durante el 10 o el 11, para que también te centres en tu propia economía, en lo que a ti te pertenece y en darte a valer para conseguirlo. En Virgo, la luna lo que quiere es que también ordenes tus ideas, porque la luna llena en Libra viene con grandes conversaciones muy importantes respecto a situaciones que tienen que ver entre tu vida más profesional, más externa, tus estructuras, tus altas metas materiales y por otro lado la necesidad de equilibrio en tu vida privada, vivienda, asuntos del hogar y todas esas responsabilidades o dinámicas que se llevan dentro de todo de ese hogar donde hay todos los que convivís, ¿no? Date cuenta que esa luna llena va a responder a un Marte ya en Piscis, a una Venus en Piscis y allí donde durante esta fase lunar se va a perfeccionar el gran teatro, es decir, la conjunción entre Júpiter y Neptuno. Desde luego, la conjunción de Júpiter y Neptuno viene con muchas neblinas, pero también viene con muchas situaciones kármicas y la justicia divina pone muchas cosas en marcha. Todo esto es tu propio crecimiento, tu propio sistema de vida y donde hay temas de estudios, asuntos legales, trámites burocráticos, promociones, publicaciones o asuntos que puedas tener en el extranjero van a estar muy presentes. El día 11 de abril, Mercurio ya entrará en Tauro. Por lo tanto, según vayan pasando los días, cada vez se va a ir acercando más a Urano. Esto significa que los nervios, los imprevistos, el estrés pueden estar muy presentes. ¿Por qué? Porque tú necesitas mirar al futuro, necesitas estabilizar algo en todos esos proyectos en equipo que haces, tus amistades y ese nuevo ámbito social en el que tú estás haciendo un gran cambio porque ya no tienes afinidad con las mismas personas de antes, ¿verdad? Pues bien, ahí es donde Mercurio y Urano van a darte esos uranazos que además los requieres como el comer. Urano, date cuenta que a la hora de esa economía compartida, esos bancos, esas herencias, esas hipotecas, tanto con pareja, con socio, está haciendo un gran revuelo. Ahí es donde hay una gran revolución. Y Mercurio, que rige también muchos asuntos kármicos para ti y sobre todo firmas, contratos y medio ambiente más cercano, pues está estimulando todos esos cambios que te van a llevar también a idealizar o a enfocar tu futuro de otra manera. Así que, mi querido Cáncer, mientras veas la realidad, porque para eso la luna en Virgo va a estar recordándote que la realidad es muy importante, pues hacia adelante, pero si te dejas llevar por neblinas, todas esas situaciones que tú crees en las que estás avanzando, cuidado, porque a lo mejor no está, luego te vas a dar cuenta de que vas avanzando tanto por no querer ver la realidad. Así que bueno, muchas situaciones en el ámbito de la economía, lo que a ti te pertenece, lo que compartes con los demás, encima de la mesa.